va de madrugada, es el lamento del casanguero, hoy va de madrugada. Na, na, na. Na, na, na. Es el lamento del casanguero, hoy va de madrugada. Es el lamento del casanguero, hoy va de madrugada. Apúrate chino Juan, que a la fila llaman ya. Dice el guardia que esta vez no, no te quedes tan atrás. Haga solo llueva fuerte, a la siembra hay que cuidar. Que no venga la cazangar, tanto esfuerzo a malograr. Tanto esfuerzo a malograr, tanto esfuerzo a malograr. Hoy va de madrugada, es el lamento del casanguero, hoy va de madrugada. Es el lamento del casanguero, hoy va de madrugada.